Bueno, nos estamos despidiendo, pero antes quiero decir dos palabras por este episodio que me tuvo como protagonista este fin de semana. Yo no pedí ser protagonista de esto ni de nada. Que la historia no olvide de que él no pidió ser protagonista de no sé qué y de nada. Que levanten la mano los senadores y diputados que aprueban su decisión. Después, párense y apláudanlo hasta que se vaya.